por los caminos de mi llano florecido. Me siento muy orgulloso porque en mi llano he nacido. Yo me quedo sorprendido de las bellezas del llano. Le doy gracias a mi Dios y a Dios le beso la mano. De haber nacido en Apure y de ser venezolano. Yo me quedo sorprendido de las bellezas del llano. Le doy gracias a mi Dios y a Dios le beso la mano. De haber nacido en Apure y de ser venezolano. Los llaneros a caballo van arreando su ganado. En medio de un aguacero todos van encobijados. Un llanero va cantando que se siente enamorado de una muchacha bonita que lo tiene en guayabao. Y en su canto va diciendo que la quiere demasiado. Y un llanero va cantando que se siente enamorado de una muchacha bonita que lo tiene en guayabao. Y en su cantar va diciendo que la quiere demasiado. Se mira de lejos la sabana y los potreros, y a la orilla del estero se oye cantar a un carrao. Y en la sabana se ve un alcaraván rayado, una vaca y un becerro y un toro viejo encerao. También se miran comiendo un chigüire y un venao. Y en la sabana se ve un alcaraván rayado, una vaca y un becerro y un toro viejo encerao. También se miran comiendo un chigüire y un venado. Como ya va oscureciendo se ven cruzando los cielos una bandada de garza, de patos y corocoras. Y en el camino se escucha cantar a la chiricoca y a las orillas del río cantar a la guacharaca. Parece que tienen baile con arpa, cuatro y maracas. Y en el camino se escucha cantar a la chiricoca y a las orillas del río cantar a la guacharaca. Parece que tienen baile con arpa, cuatro y maracas.